La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 6 de agosto de 2018. Semana trascendental, porque lo que se va a discutir no es solamente si se legaliza el aborto, que vale la pena aclararlo, no significa que el aborto será obligatorio, sino solamente que aquellas mujeres que decidan abortar por las razones que para ellas resulten legítimas, lo harán en un marco legal. Y la legalidad no es solamente jurídica. La legalidad es también institucional, es política, es afectiva, es psíquica, es vincular, es familiar y es social. Por lo tanto, va a haber en todo el país, pero muy especialmente en nuestra ciudad de Buenos Aires, voy a obviarlo de muy especialmente, quizás fue un porteñismo exagerado, también en la ciudad de Buenos Aires, manifestaciones a favor de la legalización del aborto. No puedo dejar de mencionar que iglesias evangélicas hicieron una verdadera peregrinación de fe en contra de la legalización del aborto. Quiero decir que esto que sí sucedió en la ciudad de Buenos Aires es una manifestación reaccionaria, oscurantista, absolutamente contraria al Estado de Derecho. Creo que cabe el mote de golpista por una razón muy simple, porque acá de lo que se trata de legislar. De legislar significa de legalizar conductas, como fue, por ejemplo, el matrimonio, como fue el divorcio, como fue el matrimonio igualitario. Es decir, estas mentes conducidas por los autodenominados pastores evangélicos que mueven cuantiosos recursos económicos, están embarcados en una cruzada, cruzada que le costó a la cristiandad millones de muertos y heridos, y también, por supuesto, a lo que era en ese momento el imperio musulmano. Estas cruzadas, porque de eso se trata, han transformado el Estado de Derecho en un Estado clerical, en un Estado religioso, y entonces hacen cruzadas. ¿Qué es una cruzada? La cruzada no es una causa. Las causas se ponderan, se reflexiona, se piensa. En la cruzada se trata de eliminar al enemigo. Y ellos que hablan de provida, ellos que hablan de salvar dos vidas, en realidad no van a salvar ninguna. No van a salvar ninguna por la simple razón de que los abortos se van a ir realizando. Señores pastores evangélicos que cultivan las cruzadas del odio, de la intolerancia. Los abortos se realizan, no es la ley la que va a habilitar que haya abortos. Los abortos se realizan, la realidad existe, a pesar de vuestros delirios parafrénicos. La realidad existe, y la realidad existe, y mujeres mueren por abortos clandestinos. Y muchos de los que fueron a esa manifestación seguramente también han practicado abortos. Y seguramente muchas senadoras y senadores que votan en contra conocen familiares que han practicado abortos. Y hay miembros de la cofradía médica que practican abortos, porque es un gran negocio el aborto clandestino. Esto ya lo he escrito en la Fundación Pelota de Trapo, en uno de los últimos artículos. Y entonces ya podemos hablar de una categoría política que he denominado asesinariato, o sea, los asesinos que se disfrazan de funcionarios. Acá de lo que se trata es de intentar salvar la vida de las mujeres, pero no solamente la vida biológica, la vida psicológica, la vida espiritual, porque la culpa por justamente interrumpir un embarazo también es una forma de dañar la vida. Y aquello que es ilegal genera más culpa que aquello que es legal, porque hay una continuidad subjetiva entre lo legal y lo legítimo que no estaría de más volver a tomar en alguna editorial de Sueños Posibles. Es difícil, hay una delgada línea roja entre lo que pasa en Capital Federal y lo que pasa de la Capital Federal. Quiero decir, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires convergen cual embudo prácticamente todo lo que pasa en el país. Y muchas cosas que suceden en la Ciudad de Buenos Aires, por ahí no son estrictamente de la Ciudad de Buenos Aires. Y es posible que algunos editoriales de este programa puedan caer en ese equívoco que yo creo que es prácticamente inevitable para tratar de zanjar eso que yo digo que es inevitable. Me llega una noticia que dice que indemnizan a una mujer que se cayó y fracturó por un sumidero destruido. La justicia porteña hizo reclamo, digamos, hizo lugar al reclamo de la vecina que sufrió un accidente en la vía pública a causa de un sumidero en mal estado. La demandante recibirá 10.000 pesos. Más los intereses correspondientes en concepto de daño físico, daño moral, gastos médicos, de farmacia y de traslado. Bien, ¿cuándo sucedió el accidente? Que como hemos dicho muchas veces, no es un accidente, porque si se puede prevenir, no es un accidente, como pasó con la escuela esta que no fue en la Capital Federal, que explotó por falta de el mínimo cuidado respecto al gas y asesinó a 2 personas. Bueno, el accidente, entre comillas, ocurrió en febrero de 2007, en la calle Diego de Olavarrieta, en su intersección con Emilio Castro, en Mataderos, casualmente muy cerca de donde está nuestra querida radio La Retaguardia. Esta persona involuntariamente introdujo su pierna derecha en un agujero que presentaba la tapa metálica de un sumidero destruido. Bien. Ahorremos detalles. Febrero de 2007. Estamos en agosto de 2018. No sé si todo el proceso duró más de 10 años, si hubo apelaciones, no sé qué diablos. Lo que sí sé claramente, que en este caso la justicia, actuando con absoluta lentitud, convierte un fallo justo en una realidad injusta. Es difícil a veces determinar si el tema es político, jurídico, hoy está absolutamente mezclado. Lo de la división de poderes es un cuento de niños no muy inteligentes tampoco, porque un niño inteligente se da cuenta que no hay división de poderes, como a veces en la familia, que no hay división de poderes entre el padre, la madre, la tía, algún abuelo loco, está todo mezclado. Y esta especie de pacto perverso, casi diría mafioso, entre el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, lo venimos sufriendo desde hace décadas y décadas, porque evidentemente para tener división de poderes hay que tener división de saberes, hay que tener división de recursos y hay que tener división de proyectos políticos e ideológicos. Si el alma rectora de las conductas es el lucro, el gobierno de poderosos, de empresarios, esos que llaman los negocios, la patria contratista y todo eso, bueno, es difícil que se hable de división de poderes, porque justamente hay corrupción porque saben que no hay división de poderes. Si lo hubiera, otro gallo cantaría. Y en ese sentido, las consecuencias serían sumamente diferentes. Habría mucho más que hablar en relación cómo actualmente las tareas hogareñas siguen siendo pensadas con un criterio sexista. Es decir, el hogar, las actividades del hogar, no se consideran trabajo en la medida en que obviamente no tienen remuneración y por lo menos para mí trabajo es todo aquello que permita acceder a un ingreso, que permita acceder a una determinada calidad de vida. Yo creo que el tema es muy complejo. Muy complejo porque evidentemente aquello que llamamos patriarcado y que tiene muchos beneficios secundarios el patriarcado, ¿no? Yo digo que el capitalismo es una gran fábrica de beneficios secundarios y justamente son los propios las propias víctimas, los propios explotados del patriarcado, del capitalismo, los que reciben beneficios secundarios. Por supuesto que los primarios los reciben los grandes capitales, los grandes empresarios, pero el tema del beneficio secundario no debe descuidarse ni en la psicología individual ni en la psicología colectiva. No sé, esta vecina que recibió los 10 mil pesos más intereses por daño físico, etcétera, etcétera, etcétera, ¿tuvo demasiado beneficio secundario? Me temo que no. Sin embargo, los gobiernos en general especulan con este beneficio secundario de tal manera de tener calmado, de alguna manera, más tranquilo, menos intranquilo por todos los daños que causan. Uno de los ejemplos de beneficio secundario, para discutir, por supuesto, en otras editoriales y con otros compañeros y compañeras, son las llamadas asignaciones o planes sociales, ¿no? Es decir, la magra compensación que se da por la falta de trabajo y además por la falta de trabajo y por el trabajo que no tiene una remuneración digna, porque creo que eso es lo más grave. Lo más grave es que aún teniendo trabajo, la canasta familiar se ha escapado a más de 25 mil pesos y evidentemente, aún con trabajo, no hay plata que alcance. Por supuesto, mucho menos hay plata que sobre. Insisto, hablar del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no es el objetivo de una editorial del programa Sueños Posibles. El programa Sueños Posibles en la retaguardia tiene pauta de difusión. Ni siquiera diría pauta publicitaria, de difusión por una ley, que en este momento no recuerdo el número, donde nosotros difundimos actos de gobierno. Nosotros tenemos la obligación contractual de difundir actos de gobierno a partir de los spots que nos mandan. Y eso no, lo consideramos legítimo, lo consideramos lícito. ¿Por qué no difundir actos de gobierno? Pero no es publicidad. No es publicidad por la simple razón de que nosotros no pretendemos moderar la opinión de quien escuche esa difusión. Nosotros no estamos haciendo publicidad del gobierno de turno, sea de Cambiemos, de No Cambiemos, del Frente para la Victoria, del Frente para la Derrota. No, no, no, no, no, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es, primero, difundir. O sea, informar, informar. E informamos de acuerdo a la información que nos dan. De esa información los oyentes sacarán las conclusiones. Insisto, en el territorio de la ciudad de Buenos Aires es muy difícil esa delgada línea roja entre lo que pasa en la ciudad como por ejemplo va a pasar el miércoles, como pasó el sábado con esa cruzada redentora de los reaccionarios de turno, de lo que va a pasar el miércoles por aquellos y aquellas que creemos que la legalidad, las leyes están para cuidar y que homologar la vida de una mujer, de una adulta, de una niña, de un adolescente con la vida de un embrión es por lo menos una canallada. Digo por lo menos porque puede ser cosas peores, puede ser un trastorno del juicio de la realidad. Estoy dispuesto a discutirlo, estoy dispuesto a polemizar con aquel que quiera hacerlo. Por lo tanto, creo que es importante remarcar que en estas editoriales, que las hemos denominado ya hace mucho tiempo editorial Cromañón, porque justamente para evitar que a esta vecina le pase el accidente que le pasó, decimos, lo primero es prevenir, y lo último es curar, y lo peor es cuando ni siquiera curamos. Seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles de este día lunes, obviamente va a poner toda su atención en lo que va a ser un debate, no sabemos de qué nivel, pero debate al fin, donde supuestamente se va a terminar de resolver la legalidad o ilegalidad del aborto. Insisto con esto porque no es que se va a decidir si va a haber o no abortos, lo cual, bueno, dentro de todo sería una plataforma interesante, sino simplemente si eso que existe va a seguir existiendo en un plano de legalidad o ilegalidad con todas las consecuencias que eso conlleva. Y hemos decidido volver a charlar con una gran compañera, amiga, una maestra, en relación a este y tantos otros temas, porque tiene una mirada realmente muy muy inclusiva, digamos, muy muy, muy amplificada y muy implicada respecto a los temas que yo no creo que sean temas del feminismo, yo creo que son temas de cierto humanismo por fuera de su matriz capitalista y cristiana. Pero bueno, estamos con Diana Mafía y la saludamos. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal, Alfredo? Me alegra mucho que tomes este tema y ojalá los senadores y senadoras que tienen en sus manos el debate entendieran el núcleo del debate como vos lo estás exponiendo. Bueno, no creo que eso pase porque... Pero es muy desafortunado porque ese es el debate. El debate es, ¿el aborto va a ser legal o no? Es decir, ¿el Estado va a poner las condiciones necesarias para que dentro de la administración de salud haya una atención de los abortos en los hospitales públicos o no? Ese es el punto. Y el punto es también, ¿quién va a tomar la decisión? Yo creo que el núcleo político, en este momento, político y ético, las dos cosas, es que el aborto está pensado en esta ley durante las primeras 14 semanas a libre demanda. Esto quiere decir que la mujer o la persona gestante que atraviese un embarazo no deseado, que evalúe sobre la continuidad o no de ese embarazo, si evalúa que no lo va a continuar, sencillamente concurre a un centro de salud y dice, mi decisión es no continuar este embarazo, y allí se lo atiende. El problema es dejar en manos de las mujeres u otras personas gestantes esa deliberación y esa resolución. Porque en la actualidad el aborto está despenalizado por causales, es decir, hay circunstancias, según el Código Penal, en las cuales la persona puede ir al hospital y decir, entro dentro de una de estas causales, corre riesgo mi vida, corre riesgo mi salud, he sido violada, estoy en incapacidad de consentir, tengo un embarazo inviable porque es incompatible con la vida de ese feto fuera del vientre materno, y en estas condiciones el aborto debería hacerse. El secreto de la cuestión de este siglo prácticamente de legalización por causales es que el sistema médico y el sistema judicial se han ocupado de obstaculizar estas condiciones porque no lo decide la propia mujer, sino que lo decide ese médico o ese juez, aunque no debería recurrirse a la justicia según el Código Penal, pero se hace, lo sabemos, se sigue haciendo. Entonces, el médico va a decir si el riesgo para la salud es un riesgo suficientemente grave, si hay o no métodos alternativos. ¿Quién va a decir si la mujer fue violada o no fue violada? Si estamos ante situaciones que ya su propia descripción configura una violación, como es Claro. una niña de entre 10 y 13 años que va embarazada al hospital con su madre solicitando la interrupción y no lo hacen. No, no, no, desde ya. Por otro lado, la concepción de salud que tiene un médico es una concepción muy restringida, ¿no? Es salud en su aspecto más biológico, digamos, ¿no? Porque Vos sabés que obviamente. Sí. efectivamente, y esto también ha sido parte del debate, pero indignados diciendo, pero ese concepto que han traído de la Organización Panamericana o de la Organización Mundial de la Salud, biopsicosocial, ¿eso quiere decir que cualquier persona, porque tiene un problema económico, va a abortar? Mira, ayer murió nuevamente una mujer por aborto, ayer o antes de ayer, en Santiago del Estero. Es la tercera mujer que muere por aborto. Es una mujer con 6 hijos que obviamente por cuestiones económicas decidió discontinuar el embarazo y lo tuvo que hacer en el circuito clandestino y terminó muerta. Y los diputados de Santiago del Estero, salvo uno, votaron en contra de la ley y los senadores se disponen también, los 3 senadores, Sí. senadoras y senador de Santiago del Estero, a votar en contra de la ley. Es la tercer muerte por aborto clandestino que tienen en su provincia. Ahora, ¿vos no pensás que por eso votan en contra? Es muy difícil saber las Sí, es razones, muy que lo difícil, he pensado, me encantaría que pudieras iluminarme sobre eso. Es muy difícil para mí comprender las razones por las cuales senadores y senadoras votan en contra de la ley, porque lo que alegan es falso, la inconstitucionalidad, que están salvando la vida. Supongamos que sale el voto en contra de la ley. ¿Qué vida salvaron con su voto en contra? ¿La vida de algún embrión salvaron con el voto en contra? no, no, no, por eso la misma concepción de qué es vida, digamos, ya es desde ahí nomás empieza lo incompatible. No, yo te decía porque evidentemente y hay otro debate que ya se está abriendo y que vos supongo que te acordás, la famosa cuestión de laico libre, ¿no? Donde libre Sí. era escuela enseñanza religiosa. Libre era sujeta. Claro, libre era sujeta. Ya desde ahí, yo me acuerdo, ¿no? De la época de Frondizi. Yo también me acuerdo perfectamente. Bueno, yo creo que es un revival. Acá, digamos, la matriz represora está dada. Yo así, con una especie de cinismo que a veces detesto, pero no puedo evitar, la Iglesia Católica, aún esta Iglesia Católica, ¿no? Con este Papa, sigue mostrando la hilacha, ¿no? Es decir, acá de lo que se trata es de culpabilizar y castigar la sexualidad. Yo. Efectivamente, ese es el punto. Y el sábado hubo una concentración en el obelisco Sí. de las iglesias Sí, sí, sí, protestantes, sí, sí. evangelistas, Sí. y son todavía más conservadoras. Sí, son peor, sí. Son todavía más conservadoras, más restrictivas, más culpabilizantes en relación no solo con la sexualidad, sino con la orientación sexual, las Y bueno, identidades de género, todo lo sí, que todo, rodea todo, todo, el todo. ejercicio de la sexualidad. Todo ese Ahora, pacto. sumado entonces, porque además hay una especie de muestra de poder y hay una interna entre los evangelistas y los católicos en los territorios sobre los cuales quieren tener dominio, territorios de cuerpos y territorios geográficos y territorios económicos. Hay esa disputa sorda también por los recursos económicos que está teniendo lugar sobre estos cuerpos de las mujeres. Esa lucha tiene como premio cuál va a ser el botín de cuerpos que se lleven. Claro, sí, es probable, ¿no? Sí, es como los grupos mafiosos, ¿no? Que delimitan qué territorio le corresponde a cada uno, ¿viste? Y demás. Pero la mafia sigue siendo la misma. Yo creo que los senadores, que es. Para empezar, habría que replantear por qué hay una bicameral, ¿no? Porque en realidad el Senado es el cuerpo más reaccionario. Digamos, el Senado son los estados, y los estados es lo instituido, y lo instituido es lo más statu quo que hay, o sea que de ahí nada bueno puede salir, ¿no? Y que tres, cuatro, cinco, seis energúmenos, ¿no?, decidan sobre la vida de cientos de miles de mujeres, no deja de ser una concepción de la democracia un poquito, casi te diría, esquizofrénica, ¿no? Vos sabés que esa es una de las cosas que creo que se ha debatido entre los debates paralelos, así como la cuestión del financiamiento de la Iglesia Católica, en la apostasía colectiva que va a haber el día 8 de agosto, donde se plantean dentro de las manifestaciones, a pesar de que la apostasía, o sea, el renunciamiento de quienes han sido bautizados a la fe católica es individual, la idea es pensarlo como una acción colectiva también. Todos estos son debates efectivamente paralelos. Uno de ellos tiene que ver con la función de la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Senadores efectivamente representa a los estados, se ha pasado de dos a tres senadores, o sea que la idea con los tres senadores era que no fuera monolítica esa posición, pero de todas maneras, ¿cuál es el valor? Esta nomenclatura de Cámara Alta y Cámara Baja, ¿no? La idea jerárquica donde los senadores van a poner en cierto modo la sabiduría de la edad, el senador viene de ahí, viene de senectud, y la idea de que esa edad avanzada de esa cámara, que es una cámara como de consulta, va a dejar pasar lo que los alocados diputados puedan enviar, bueno, va a ponerle los filtros necesarios que su madurez le va a indicar. Pero Su pasa que sabiduría dependiente del paso de la vida, porque el paso de la vida te da sabiduría y esa sabiduría la vas a aplicar como filtro a los arrebatos seguramente libertarios que tenga la Cámara de Diputados. además, si sos reaccionario, cuanto más viejo, más reaccionario vas a ser, así Sí, claro, está pensado eso. Bueno, vas a conservar porque vas a tener esa capacidad reflexiva serena. Bueno, no hay que ver quién es el diputado más anciano de la Cámara para darse cuenta de esa reflexividad moral, ¿no? Que es el senador Menem, pero también pensar en los más jóvenes. Donde ya también esto se perdió, porque hay senadores de 30 y pico, hay una senadora, creo, muy joven, de 30 y pico de años. Quiero decir que ya la Cámara de Senadores no tiene este aspecto de senectud, tiene otros aspectos, como vos bien mencionás, ligados a los poderes provinciales, a estas cuestiones, que ya una de las cosas que se ha visto y se va a ver, vamos a ver cómo reacciona en el 8, es la distancia que hay entre representantes y representados y representadas, ¿no? Esa distancia que hace que este mundo, senadores que hace 25 o 30 años que están en sus bancas, no advirtieron que hay ciertos sujetos políticos que han surgido en estos años que no van a retroceder, que son subjetividades, convicciones sobre los derechos, así como pasó con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género. La manera de construir ciudadanía de las mujeres muy jóvenes, en estos pocos meses, y en estos últimos años, digamos, a partir de las marchas Ni Una Menos, la masividad de la toma de la calle para poder expresar la demanda política y la demanda ciudadana, no tiene retroceso y son millones y millones de mujeres, y el año que viene se vota. Así que es muy corta la mira de Sí, estos presuntos representantes. ahí está como parafraseando a John William Cook, ¿no? El hecho maldito del país kirchnerista que hubieran podido con cierta facilidad, ¿no?, sancionar la ley, ¿no? Eso es algo que ni siquiera están dispuestos a discutir, a debatir. Bueno, Cuando decime algo que estén dispuestos a discutir y yo me sumo. Pero es que la verdad es que No, hay pero. cosas, sí. No, que no es un dato menor, ¿no? Que no es un dato Claro, menor. la regresividad de muchas cuestiones políticas del macrismo les facilita aparecer como vencedores morales. Y como principistas de algunas de las demandas de la izquierda, pero es justamente el haber prostituido las demandas de la izquierda, el haberlas reemplazado por eslóganes que encubrían otro tipo de conductas, lo imperdonable. Es mucho más imperdonable en el kirchnerismo con esa investidura que en el macrismo, que nunca pretendió ser ni progresista, ni defensor de los derechos humanos, ni estar defendiendo determinado tipo de principios de distribución económica, etcétera. Entonces, no hay disposición para discutir el silencio de Cristina Kirchner, el silencio, ni siquiera el silencio, No, no, no, no, no, el capricho y la expresa prohibición, de porque presentarlo, porque ni siquiera se presentó, o sea, se quedó ahí. sí, se presentó la campaña varias veces durante estos 12 años. Pero no, o sea, antes, las seis presentaciones anteriores fueron durante el periodo kirchnerista. Se presentó, se logró una sola discusión de la Comisión Penal y de Salud en la Cámara de Diputados. Claro, no. Creo que fue en el 2011, y ella hizo que sus diputadas sacaran, retiraran la firma del proyecto. Y no se volviera a discutir, y lo ordenó expresamente por su capricho personal. Capricho que, por ser capricho, ahora cambia y se transforma en respaldo de todo el bloque, es decir, en imposición. Su capricho se impuso antes, su capricho se impone ahora. Claro, ella te lo da, ella te lo quita. Sí, bendito sea el nombre de la señora. Yo alguna vez dije que una cosa es la oportunidad histórica y otra cosa es el oportunismo, ¿no? Evidentemente el kirchnerismo tuvo la oportunidad histórica, y ahora lo que queda es el oportunismo de hacer antimacrismo con todo, ¿no? Que yo creo que esa tomar de rehenes las convicciones y decirte no vayas a discutir nada de los 12 años anteriores, no vayas a ceder a indignarte por la plata robada, por mencionar uno de los temas tabú, roba plata el macrismo, entonces no vamos a hablar de cómo robó el kirchnerismo, no lo vamos a investigar, no vamos a difundirlo, vamos a clausurar el debate. ¿En nombre de qué se robó? Estos temas aparecen como una clausura para la propia gente que acompañó con sus convicciones, con su militancia, y yo creo que en muchos casos, de una manera muy honesta y muy fervorosa, diciendo que allí estaba el activismo que iba a abrir derechos y que iba a integrar personas a la ciudadanía, ¿no? Para mí fue una remake de La Juventud Maravillosa en otra clave, porque, bueno, evidentemente los tiempos han cambiado. Eso es lo que más me indigna, ¿no? Porque realmente... Pero a diferencia de La Juventud Maravillosa, que al haber una dictadura militar quedó con el emblema, digamos, con la posibilidad de sostener esa mística en la resistencia política, etcétera, en este caso lo que nos legaron a todas las personas de este país es un gobierno de derecha. Es el kirchnerismo el que nos legó ese gobierno de derecha que en este momento estamos viviendo. Su fabricación es la consecuencia de los desbordes, de los desmanes, de los desmanejos del kirchnerismo, que hoy tengamos este tipo de administración, que ya no es una dictadura, por lo tanto no les va a mantener el halo de clausura. Y si llega realmente a haber una investigación judicial apropiada sobre los empresarios, empresarios que han atravesado la dictadura y todos los colores políticos de la democracia, que han sido los mismos poderes económicos, a ver si discutimos las relaciones de producción, si discutimos el capitalismo, entre otras cosas que estamos discutiendo de detalles de los bordes sin tocar el núcleo, ¿no? Claro, sí, todo esto viene, estamos hablando con Diana Mafía, que es una asidua consultora, diría, no sé si consultora, pero es una referente muy importante para nosotros. Y arrancamos, por supuesto, con esta necesidad política de legalizar, ¿no?, de hacer legal o legítimo, y que evidentemente en las fuerzas políticas de esto que llamamos democracia, hay una especie de los senadores tienen una especie de veto. En realidad cada senador es un pequeño, burócrata, ¿no? Porque representa al Estado, o sea, cuando vos representás al Estado no estás representando a la gente, al pueblo, a los trabajadores, representás al Estado, o sea, representás a una superestructura, ¿no? O sea, que ahí, esto que vos señalabas, de la distancia es abismal, ¿no? Yo me acuerdo en el 2001 que escribí un trabajo sobre la diferencia entre la democracia representativa y restitutiva, ¿no? Y esto, bueno, esta ya es la restitución total. Estuve leyendo que para el próximo Encuentro Nacional de Mujeres prácticamente se va a militarizar Neuquén, una cosa por el estilo. Bueno, no es la primera vez que va a ocurrir, yo creo que ya ocurrió en algunas provincias, recuerdo en Mendoza, por ejemplo, ya ocurrió en algunas provincias el hecho de que esas mujeres que se pretende individualmente encerradas en lo doméstico estén de golpe transitando las calles y haciendo sus propios encuentros cara a cara para debatir problemas que han priorizado por sí mismas, y no por indicación de las políticas de turno, es considerado un peligro, un riesgo, y debe ser controlado. Las mujeres debemos ser controladas. Las mujeres debemos ser controladas porque ponemos de manifiesto lo incontrolable de la propia subjetividad, la emocionalidad, las intuiciones, aquello oscuro que parece que los propios sujetos en sí mismos no pueden controlar, ¿no? El lado femenino de lo humano es siempre un lado incontrolable, variable, idiosincrático, absolutamente móvil, cual pluma al viento, como decía la ópera, ¿no? Yo creo que esta representación, además de los senadores del Estado, como mencionabas, es una representación de estados claudicantes. Pensemos que en Córdoba, en su momento, y en San Juan también, cuando se votó la ley de salud sexual y reproductiva, los obispados de estas provincias ordenaron que en los ministerios de salud retuvieran y dejaran sin distribuir los dispositivos intrauterinos. Obviamente la medicina ya había zanjado la cuestión acerca de que los dispositivos no son abortivos, porque abortar es desimplantar un embrión que está implantado en el útero, y el DIU es impedir la implantación. Esto estaba zanjado, pero no para la religión. Entonces, no se pudo evitar la ley de salud sexual y reproductiva cuando lo intentó el obispado, poniendo incluso delegados dentro del debate. No se pudo evitar poniendo al arzobispado un representante en la mesa de reglamentación de la ley. Lo sé porque estuve en esa mesa en el Ministerio de Salud con Ginés González García en ese momento. No se pudo hacer un veto sobre la ley, que también intentó el arzobispado enviar un veto a la ley para que determinadas cosas en la reglamentación se suprimieran, como por ejemplo el tipo de anticonceptivos del que iba a disponer las provincias. Entonces luego, distribuidos los anticonceptivos, se va contra el gobierno provincial para que en esa provincia ese Ministerio de Salud no los distribuya. Y eso, al menos en esas dos provincias, lo lograron. Quiere decir que están esos diputados, esos senadores, representando además esos estados claudicantes frente al poder religioso en relación con el poder civil. Esta falta de laicidad de provincias enteras es parte de lo que explica estos votos tan reaccionarios, ¿no? Sí, lo que sería necesario, ¿no? Porque yo, que vengo de una tradición agnóstica laicista de por lo menos dos generaciones, es este tema, ¿no? Que vuelve a ponerse en el tapete, ¿no? Y hay unos ya muy lindos pañuelos al respecto, pero la separación de la Iglesia del Estado sale de nuevo a la luz por este tema. Sí, hay tres proyectos de ley, efectivamente, para que la laicidad sea para que se le retire apoyo económico. Eso que quedó dormido durante, desde la época de Perón, nunca más se habló. Bueno, el financiamiento con salarios de los obispos es de la dictadura militar, de la dictadura del 76. Así que esa es la herencia que nos ha dejado la dictadura. Y con Onganía, ¿no? Y con Onganía no estoy segura de que fuera el salario. Tendría que revisarlo, la verdad. Yo tampoco. Yo lo tenía más ubicado con Onganía. Pero de todas maneras, culturalmente el debate perdió potencia, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que inclusive para los más acérrimos enemigos de la Iglesia, ese debate quedó bastante, bastante opacado, ¿no? Bueno, se reavivó, es posible que tengas razón vos y que fuera durante la dictadura de Onganía, esto tendríamos que... Hay que googlear un poquito. Sí. Pero sí, obviamente el debate resurgió en la reforma de la Constitución en 1994. Sí. Porque en esa reforma, una de las cosas que se discutía es la exigencia de que las personas fueran católicas y aspiraban a ser presidentas, o incluso en el ejército no había posibilidad de ingreso de personas que no fueran católicas. Y eso da, obviamente, un perfil a la institucionalidad. El perfil era un perfil religioso. Sí, religioso, disculpa que te interrumpa, religioso y reaccionario, porque además era el Opus Dei, no era que eran los curas por los pobres. Mira, era algo distinto el Opus Dei, y eso yo lo tengo estudiado en un par de artículos, y era la iglesia franquista. Era la iglesia franquista de Dios, patria y hogar. No es lo mismo que el Opus Dei, porque el Opus Dei es una unidad de negocios, ¿no? Sí, hay más ahí empresarios y cosas de otra índole. Pero era la iglesia franquista que en realidad vino a la Argentina invitada a discutir en los finales del peronismo de los 70, con Iván Isevich, que recordarás que había sido ministro de Educación de Perón en los años 40 y volvió a ser su ministro en el año 73. Interventor de la universidad. Interventor Otalagano, bajo el ministerio de Iván Isevich Otalagano, un confeso fascista y orgulloso de su fascismo. Sí, sí. Interventor de la universidad, además cerró la Universidad de Buenos Aires, bueno, prohibió los centros de estudiantes, prohibió los sindicatos docentes. Hay cosas que el peronismo no está dispuesto a revisar, a abrir sus propios archivos. No, lo que me preocupa es que está dispuesto a repetirlo. Y encima, claro, bueno. Eso me preocupa mucho. Eso es tremendo. Bueno, pero yo recuerdo a un psicoanalista que escuché una vez decir, lo que se resiste, insiste. Sí, sí. O sea, cuanto más tratemos de ocultarlo, más va a querer volver a salir. Bueno, tenés razón. Ese peligro, no lo había pensado, pero es mucho peor. Gracias por darme este inicio de semana con tanta ilusión. Bueno, yo te voy a decir una palabra que inventé y lo único que te pido, como amiga, sobre todo, ¿qué asocias con esa palabra? La palabra que inventé, que es del último artículo en Pelota de Trapos, es asesinario. Ay, ay, ay. Porque me encanta inventar palabras, ¿viste? Yo creo que ya la realidad... Sí, pero son palabras que tienen raíces, seguramente, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, una sí, tiene que ver con el asesinato. Exacto. ¿Y la otra qué? A ver... Está buena. Y la otra, bueno, para la otra con funcionario. Eso es tremendo. Funcionario que en realidad es un asesino serial, y disfraza sus asesinatos, por ejemplo, con un tarifazo, para decirlo suave, o bueno, ya, esto de... Me interesa muchísimo la palabra porque hay algo muy interesante, y es que en un asesinato común está el cuerpo del delito, el asesino claro. En general pone su propia evidencia. En este caso, no solo no se pone la evidencia se oculta, y muchas veces el asesinato ocurre no por acción, sino por omisión. Porque hay asesinario también en quienes no atienden los abortos en el hospital público. También claro, esos claro. Son asesinarios, sí, ¿no es cierto? Sí, son sí, asesinarios sí. Los que toman ciertas decisiones económicas. Que hacen, no matan, sino que dejan morir. Ese tarifazo, esa disminución del poder adquisitivo del salario, no mata, sino que deja morir. Sí, el sí. Resultado es el mismo, pero parece que la responsabilidad es del propio sujeto, que se va muriendo por aborto clandestino, por pobreza, por hambre, por abandono, por insignificancia política para el resto de la sociedad. Pero no lo han matado, lo han dejado morir, y eso... califica la función pública como una función pública realmente no solo asesina sino cobarde. Exactamente, porque encima son cobardes. Es decir, hay algo ahí muy muy fuerte con eso, ¿no? De me haces acordar otro título que se llamaba así simplemente, ¿no? Los cobardes, ¿no? Es decir, porque realmente hay una cobardía escondido en todas estas macroorganizaciones y las pequeñas y desatenciones y una vez me llevaba un taxi hacia el microcentro. Y cuando pasa por la 9 de julio desde el taxista cierra las puertas automáticamente, ¿no? Pone el botón para cerrar las puertas. Y le digo, ¿por qué cerró las puertas? Y me dice, no, me dice, cierre la ventana. Y cierra él las puertas. Y me dice, no, porque estamos pasando por acá y hay arrebatos, hay pibes chorros. Y le digo, mire, el lugar donde hay arrebatos es donde me estoy dirigiendo. Es ahí en la calle San Martín y Reconquista. Ese es el lugar donde están los enormes arrebatos. Tendría ahí que cerrarme la puerta y no dejarme bajar, y a lo mejor sería inteligente eso. No, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pibe chorro que pega un tirón en la esquina y la cantidad? Y el banquero respetabilísimo y de punta en blanco y traje italiano, Y la diferencia es entre el cuentapropista y el mayorista, ¿viste? Pero también esa de la cobardía, ¿no? El pibe corre un riesgo. Por supuesto. El pibe corre un riesgo. Bueno, Diana Mafía, muchísimas gracias por tus palabras. Vamos a ver qué pasa al 8 y, como siempre, el placer de charlar contigo. Gracias a vos y espero que sea ley. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, ahora Sueños Posibles, vamos a continuar, muy preocupados con el debate del día 8 de agosto, y estamos en comunicación con Tiago Obligado, que es colega, psicólogo, y además ha trabajado hace ya décadas en temas de violencia de género y ha tenido muy activa participación en distintas instancias. Y bueno, gracias a la conexión que nos ha hecho nuestra amiga Susana Galarza, podemos ahora hablar con él. ¿Cómo estás, Tiago? Bien, aquí andamos, en la hora del mate. Bueno, perfecto. Bueno, te acompaño en la ronda. Tiago, el tema de la legalización del aborto forma parte, a mi criterio, y quería tu opinión al respecto, de la violencia de género, ¿no? Si evidentemente abortar en condiciones de ilegalidad, además del riesgo físico, psíquico, todo el tema de la culpa y demás, implica justamente una situación de extrema violentación para la mujer. ¿Cómo pensás vos que se puede articular esta aparente renuencia de sancionar la ley por parte de varios senadores con la necesidad de mantener dentro de nuestra cultura patriarcal la violencia de género como uno de sus características principales? Y mira, esto, digamos, la cuestión del aborto es ante todo violencia institucional, o sea, según la 26.485 está definida perfectamente, es violencia estatal, y es una violencia que tiene, bueno, una enorme y larguísima historia. Por un lado, hay que, digamos, estamos todos hoy, todas, como bastante de bajón, porque las noticias, en cierto modo, son las que esperábamos, o sea, un montón de senadoras y senadores dándose vuelta como una media, básicamente porque pasa lo que esperábamos que pasara, enormes presiones, no hay que olvidarse que el Senado representa a las provincias, o sea, así como la Cámara de Diputados tiende a ser más progresiva y por eso se la llama la Cámara Joven, ¿no? Claro. Más allá de una cuestión de las edades que la Constitución fija, o sea, la Constitución marca una cierta edad más baja para las personas que sean diputadas y más alta para la gente que sean senadores. Ya por definición, el Senado apunta a ser conservador. Y además representa a las provincias y sabemos que una senadora o un senador pueden soportar mucho mejor a 1 millón de mujeres en la calle que a un obispo en el púlpito. Claro. O sea, claro. El obispo en el púlpito es un poder en las provincias, o sea, es el patriarcado. Y además tuvimos la escena de que salió a la calle con toda la potencia que siempre caracterizó, pero especialmente se ha visto en Brasil, y ahora vamos a tener que bancarla acá en Argentina, se han visto a los evangélicos en la calle. Sí. Llenaron la 9 de julio, movieron 1000 micros desde el interior, eso es un dineral. La misma gente que después ve micros, porque un montón de negros sale peronchos, van a la... Sí. Aparecieron con sus micros. Eso es patriarcado puro, puro y duro. Es el origen de los tiempos, las religiones, especialmente las religiones monoteístas, marcaron que el cuerpo de las mujeres es un territorio, es propiedad no solo de los hombres, sino del patriarcado, de la Constitución, que es el patriarcado como organización en sí misma. Así que es el momento también, por un lado, de pensar que hay una pelea ganada, la pelea cultural está ganada. Por otro lado, que está... Disculpame, ¿la pelea cultural está? Está ganada, o sea... ha habido un avance, cualquiera que tenga un cierto recorrido en estos temas. Hoy mirábamos con mi pareja en un bar la revista de La Nación, hablando de los tiempos verdes, ¿no? En la tapa, un chico trans, y dice, es La Nación. Es el diario de la gente más pacata de la sociedad argentina, de las clases altas, de los socios de la rural, y de golpe en la tapa un chico trans. Es fuerte esto. Se está pasando algo inédito, las adolescentes y los adolescentes con los pañuelos verdes por todas partes, en todas las clases sociales, en todos los medios. O sea, el tema se instaló de una manera que pocos temas se han instalado en la historia argentina. Las mujeres están marcando una forma de hacer política muy novedosa, que tiene por ahí en algunos grupos una tendencia a comportarse como venimos formoteadas y formateados, ¿no? De la cosa de que alguien tiene que bajar línea, pero hay todo un movimiento que es tremendamente interesante, nuevo, realmente hay una lucha ganada acá, en la cual no hay retroceso posible. Los evangélicos saliendo como salieron, es un ejército saliendo con todo lo que tiene, con los tanques, porque está perdiendo, porque hay algo que han perdido. Hay un lugar de disimulo, de estar atrás, o sea, ya nos hemos ganado el derecho, quienes militamos estas cuestiones, de hablar claramente de los fundamentalismos religiosos. Va a ganar el no, esto no tengo mayores dudas, desgraciadamente no tengo mayores dudas, pero nos hemos ganado el derecho a decir que Argentina es un país que está en riesgo de convertirse en aquello que asusta a mucha gente cuando se habla de los fundamentalismos árabes. O sea, el fundamentalismo religioso... Un estado claramente confesional. Entonces, bueno, por un lado hay otro montón de gente que ya nos estamos juntando para empezar a pelear el Estado laico, empezar a discutir el artículo 2 de la Constitución. O sea, nos abrieron las puertas para estas discusiones. Ahora, una pregunta, Tiago, porque estuve charlando hace un ratito con Diana Mafía también y justo surgió este tema, ¿no? Yo vengo de una larga tradición de varias generaciones agnósticas, laicas, pero tengo la impresión de que este debate tan fundante, tan bien como vos lo estás señalando, estaba medio achatado hace varias décadas, ¿no? O sea, capitalismo, bueno, patriarcado, qué sé yo, todo lo que uno quiera, pero el tema en sí, ¿no? El huevo del dinosaurio, ¿no? Que es esta financiación que le estamos dando a las iglesias, que no dejan de ser una escuela de pensamiento delirante, estaba bastante, bastante tibio, en mi opinión. Por eso te lo pregunto. Nos habíamos quedado cómodos. Me emociona un poco que digas que venís a hablar con Diana Mafía, gran amiga y alguien a quien considero principales maestras, ¿no? Sí. Justamente la reunión que vamos a tener el mismo 9 para discutir y empezar a pensar esta lucha por el Estado laico, la vamos a hacer en territorio de Diana, en Tierra Violeta. Ah, perfecto. O sea, de paso, mando una invitación. Sí, ¿no? Por favor, te lo digo. El 9 nos vamos a estar encontrando a la tarde, por más cansados y de mal humor, o de buen humor o lo que sea, nos vamos a estar encontrando a la tarde en un horario amplio, desde las 3 de la tarde hasta las 7, 8, va a haber gente. Va a estar Paolín, que es quien administra Tierra Violeta, seguramente, y voy a estar yo, y va a estar un montón de gente que trabaja en esto, porque empezamos a pensar otras estrategias. Estábamos lo que vos estás marcando, nos habíamos puesto como en cierta comodidad de una no lucha contra algo que ya considerábamos muy naturalizado, las iglesias y el Estado bancando la educación religiosa, especialmente la católica, porque el Estado argentino no banca la educación judía ni la educación musulmana, ni siquiera las evangélicas, bueno, hasta las católicas. Tratemos de no darles ideas, ¿no? Porque por ahí... Es que a riesgo en este momento las ideas ya las tienen. Sí, sí, las tienen. Y además el dinero, digamos, estamos viviendo en un momento, yo cuando analizo el fenómeno Vidal, por ejemplo, con Eugenia Vidal, lo analizo como un discurso evangélico. Claro, claro. O sea, María Eugenia Vidal habla como una pastora evangélica brasilera. Tal cual. Cuando se ha armado esto, se la ha formateado con un discurso y gestos, una gesticulación muy característica. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es la ventaja de los evangélicos históricamente? ¿Dónde el evangelismo, como el catolicismo históricamente, han tenido mayor clientela? En la desesperación, en la pobreza. Claro. Entonces generan pobreza, generan desesperación y eso les hace ganar clientes. Es una cosa que parece chiste, ¿no? Pero es No. Bueno, en la Edad Media funcionó muy bien y creo que sigue funcionando, ¿no? Sí, tiene miles de años de funcionar y nuestro error ha sido quedarnos tranquilas, digamos. Sí, yo creo que sí. Se nos estaba viniendo un tren encima y no lo veíamos. Y tampoco, digamos, hay algo nuevo que ha pasado al movimiento. Hay momentos históricos en particular donde es como que cuajan en una coyuntura muy particular un montón de cuestiones. En Argentina ha sido primero Ni Una Menos, sí. O sea, que de golpe la palabra femicidio produjo algo en la sociedad que la sociedad no lo estaba viendo, bueno... Sos psicoanalista, sabés lo que pesa el mecanismo de la negación. Sí. O sea, teníamos un gran elefante adelante de la nariz y no lo veíamos. De las muertas las teníamos todos los días. Los medios también ayudaban a como parte de la organización patriarcal, a que esto no se viera. Y en algún momento pasó algo, una gota que rebalsó el vaso, y empezamos a salir a la calle. Gente que teníamos, yo empecé a trabajar en estos temas a principios de los 80, o sea, no hay mucha gente, ya la mafia tiene décadas de esto, Parla Prigozhin tiene décadas de este seguro, tema, seguro. Parla Prigozhin la tiraron de una escalera en San Martín, que es quien ganó el primer juicio por un aborto no punible por un feto anencefálico, hace 20 y pico de años, o sea, no es que no hubiera luchas y lugares y espacios. Lo que no había era masividad. Sí, que ahora hay masividad. Yo me refiero, porque inclusive la consigna hasta de la separación de la Iglesia del Estado, que ahora se vuelve a actualizar, también es como una colateralidad del tema de la legalización del aborto, ¿no? O sea, culturalmente creo que... Es lo que yo pienso. Yo tengo 70 años, así que no tengo mucho de qué ufanarme, pero como que nos hemos dejado, ¿viste? Vos te acordás, Laica Libre en su momento, ¿no? Que lo sí, puso claro. Muy en superficie. Bueno, no me acuerdo, soy muy joven, tengo apenas 60, así que no me acuerdo. Claro, yo, disculpame, no pensé que estaba hablando con la juventud maravillosa. Pero realmente, yo me acuerdo que en esos momentos... Había una Liga Argentina por el laicismo, o sea, el tema del laicismo de la reforma universitaria, son 100 años de reforma universitaria y es como que no hubiera pasado nada, ¿no? Es que no pasó nada, lo que no pasó es tener un Papa argentino para empezar. Bueno, eso... O sea, vamos, de golpe tenemos a la cabeza de la Iglesia haciendo política en Argentina. O sea, hay un Estado monárquico... O sea, hay una invasión extranjera. Sí. Uno podría hacer el chiste y decir, bueno, es un paísito chiquitito adentro de una ciudad como Roma que nos invade. O sea, de golpe Argentina les ha puesto al rey, al monarca. Es la coyuntura, tiene muchos elementos. No hay un solo factor. Digamos, si pensamos que hay un solo factor, estamos cayendo en la trampa. No, seguro, seguro. Porque vamos a ir en una dirección o en otra, y en realidad hay que pensar que hay muchos elementos, muchas cuestiones, que el interior no es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, que el catolicismo no es lo mismo que el evangelismo, o sea, que hay distintos lugares y espacios donde hay que moverse y trabajar. La ventaja enorme es que las mujeres son más de la mitad de la población. Claro. O sea, es como, yo lo comparo esto con el surgimiento del peronismo. De golpe hay una clase que surge. Sí, no, totalmente de acuerdo. El peronismo pasó esto, ¿no? O sea, de golpe radicales, laboristas, socialistas, anarquistas confluyeron en un determinado momento de la historia e invadieron una plaza. Bueno, de golpe las mujeres invadieron una plaza, ni una menos, y están invadiendo muchas plazas, ¿no? Es como permanente, incluso para oponerse. O sea, sí, tal cual. Yo lamento que, bueno, en la década ganada se perdió la oportunidad histórica de realmente haber sancionado la ley de una manera mucho más contundente, ¿no? Porque hubiera sido, yo creo que aún en senadores hubiera podido ganar, ¿no? Pero bueno, justamente se da otra paradoja, ¿no? Que sea un gobierno de derechas y bastante de derechas fascistas que impuso este tema en la superficie, ¿no? Bueno, motivos para enloquecernos tenemos. Sí, tal cual. Tiago, realmente te agradezco muchísimo. Me gustaría volver a charlar contigo semana que viene o la otra sobre estos temas. Y bueno, mi amiga Diana Mafía no me dijo lo de Tierra Violeta, así que te lo debo a vos. Me voy a dar una vuelta, bueno. Invitado por Tiago obligado. Perfectamente, que vengan cuanto más seamos, ahí va a estar una gran amiga, Catita Rosas, en Facebook, o sea, Julieta Lostegui, que es nuestra asesora legal y de lucha, porque todas estas también son luchas en la justicia, es otro lugar de lucha. Exactamente. Son muchos. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Tiago, gracias por tu tiempo. Gracias por la llamada. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Una semana de amor y de lucha, solamente el deseo engendra vida. Estas son ideas centrales para mí en esta semana. Hemos tratado de reseñar en este programa de hoy de Sueños Posibles con Diana Mafía y Tiago Obligado algunas cuestiones básicas que hacen al tema de la legalización del aborto, que es un tema también de la legalización del deseo. Nos encontramos el lunes que viene y espero que sean realmente felices sueños posibles.